Esta es nuestra agenda cultural. Agenda cultural, muy buenos días, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo, radio escuchas del otro lado. Si les parece, vamos arrancando con esto porque ya desde el día de hoy, martes, tenemos actividades para ir comentando. Por un lado, hoy martes, taller de fanzine para jóvenes. Para jóvenes de qué edad, de entre 12 y 18 años, es un taller que está coordinado por Paloma Formoso y que se va a suceder en la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel. Inicia hoy martes, a las 6:30 de la tarde, va a ser de 6:30 a 8, y serán 4 encuentros, porque ya estamos, bueno, cerca del fin de año, ¿no? Cerca del cierre de año, así que es un taller que tiene esta instancia de 4 encuentros, y quizás alguna se pregunte del otro lado, ¿no? ¿Qué corno es un fanzine, Maca? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un taller de fanzine? Bueno, ¿qué es un fanzine? Es una revista o publicación libre, justamente, e independiente, donde su contenido, diseño y circulación es producto de la autogestión. Así que la propuesta iba de este taller, decíamos, coordinado por Paloma Formoso en la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel. Arranca hoy, 6:30 de la tarde, son 4 encuentros, y la idea es generar, bueno, en estos encuentros que se haga foco en aquellos relatos personales que va trayendo cada uno de los participantes, cuáles son sus inquietudes, qué los movilizan o les interesa ahí explorar dentro del mundillo del fanzine. Así que quienes quieran animarse a esta experiencia, no duden en sumarse hoy desde las 6:30 de la tarde, entonces, en la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel, al taller de fanzines para jóvenes, recordamos, de 12 a 18 años. Y para la noche de hoy ya pueden ir ajustando ahí las cuerdas, vocalizando, poniéndose en sintonía, porque como todos los martes hay zapada en la cervecería Buemul. Todos los martes a las 9:30 de la noche podés disfrutar de la zapada que se arma entonces en la cervecería Buemul, ahí sobre la calle Belgrano al 600. Podés llevar tu instrumento, podés compartir ahí simplemente sumándote con la voz, o ir a escuchar, ir a disfrutar también de lo que es la movida de una zapada, que suele ser lindo ahí cómo se van integrando los músiques unos con otros, se van conectando a veces a través de los sonidos mismos, de las miradas, se va generando un encuentro de zapada. Así que zapada en Buemul para hoy martes a la noche, para arrancar calentando los motores en esta semana de agenda cultural. Pero como si fuera poco, porque hasta acá ya tenemos taller, tenemos música, pero tenemos también cine, porque sigue en cartelera hasta el miércoles, por lo pronto, Quiero Volverme Tiempo, la película documental que narra la vida y obra justamente de Víctor Heredia, uno de los artistas más trascendentales de la música de nuestro país y de Latinoamérica. Así que no se pierdan esta oportunidad de disfrutar de un cine de calidad, de un cine argento, como solemos decir, a través de la red Espacio Inca, esta peli que se estrenó el jueves que viene. Este jueves ya estuve chusmeando que va a haber nuevos e interesantes estrenos, así que también por eso repaso esta peli, porque solo va a estar hasta este miércoles, así que aprovechen para disfrutar también de Quiero Volverme Tiempo. Escuchamos el tráiler directamente, si les parece, el adelanto, para saber de qué se trata entonces esta peli documental que narra la vida y obra de Víctor Heredia. Tengo miedo al tiempo. Cuando pienso en el tiempo, pienso en mi cuerpo. Yo me recuerdo joven, pero es lo único de joven que tengo. Siempre encontré en Víctor a un historiador, a un sociólogo, a un filósofo y también a un gran cantante. Cuando derramé el verano toda su miel sobre el río, Me puse tan nervioso que me equivoqué la letra y salió Mercedes al rato. Pasó exactamente lo mismo cuando me invitó la primera vez a Frankfurt. Me equivoqué la letra de Sobreviviendo. Bueno, yo me equivoqué la letra de Sobreviviendo. Lo que hizo Víctor es convertir lo cotidiano en mágico. Algunos maestros me dijeron a mí, por suerte aquí en Argentina no hay indios. Ah, no, mírenme a mí. ¿De dónde vengo? Solos no somos nada. Somos lo que somos por el sentido común. Común, no egoísta. Recuerdo cuando niño robaba. María Cristina era un ser luminoso, diría, ¿no? Cristina soy yo. Lamentablemente ha sido suspendido el recital de Víctor de Chilo. Es un hombre comprometido en la lucha. Comprometido con la libertad, con la democracia. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía. Los cantos son permanente o intrascendente. Muchos chicos que están escribiendo trap y todas las músicas urbanas tienen en su ADN musical letras de canciones de Víctor. Cada que nos tiran, seguimos cantando, llamando a la vida. Nosotros reflejamos la realidad y la reflejamos con arte. Como sociedad necesitábamos escuchar las letras que él escribía. Esa mirada del país profundo que supo tener nos convocaba a una manera de mirar el mundo. Es un cronista de su tiempo, por eso va a perdurar siempre. Bueno, ahí pasaba entonces el adelanto de Quiero Volverme Tiempo, esta peli documental, decíamos, sobre la vida y obra de Víctor Heredia. Escuchábamos algunas voces que por lo menos a mí me emocionan, ¿no? Escuchar a las madres, abuelas, escuchar a Silvio, escucharlo al propio Víctor ahí contando, bueno, su vivencia y con toda la importancia que tiene, ¿no? Y la significancia que tiene su música, su arte, su posición frente a la vida, su posición también aquí en nuestro país, en la lucha por la democracia. Y por ahí no está de más decir también dentro de este aspecto y dentro de lo que es la red Espacio Inca, porque vengo escuchando, vengo viendo, ¿no? En esta época electoral hay candidatos que por ahí dicen, no, bueno, el Inca habría que cerrarlo, es un gasto, la gente no puede estar pagando con sus impuestos el Inca. Bueno, les aviso que el Inca es un ente autárquico, ¿no? Que se autogestiona en ese sentido, con lo cual no es que estamos garpando con nuestros impuestos el Inca, sino que es un espacio justamente autárquico, autogestivo, desde donde sí se promociona la cultura argentina, desde donde sí se motorizan todas las películas que hacen nuestros grandes actores y actrices, implicando, bueno, esto, nuestra propia historia, nuestros propios recorridos y lo que queremos también decir a través del cine argentino. Así que quiero volverme tiempo, la peli documental ahí de Víctor Heredia, disponible hasta este miércoles en la red Espacio Inca de las proyecciones del Cine Cotesma, y el jueves les estaré contando los estrenos. Bien, avanzando aquí con lo que es esta agenda cultural, les cuento también el viernes 10, este viernes de esta semana, 10 de noviembre, se estrena ahí la muestra anual del Centro de Formación Profesional número 19. El Centro de Formación Profesional 19 realiza la muestra anual de sus cursos y entonces tenemos cita este viernes a las 4 de la tarde en la sede Mariano Moreno número 1083. Durante el evento va a haber muestras, va a haber rifas, degustaciones, ventas de los productos elaborados por las y los estudiantes, así que una propuesta interesante para conocer también de qué se trata, ¿no? El Centro de Formación Profesional, para quienes no conozcan, acercarse a disfrutar entonces de la muestra anual de los cursos del Centro de Formación este viernes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. La invitación es abierta y gratuita invita a toda la comunidad de San Martín de los Andes y alrededores. Para cualquier info pueden también, en todo caso, buscar a través de las redes, a través de Instagram, @cfp19.sma, o vía Facebook, Centro de Formación Profesional 19. Ahí pueden ir encontrando también más detalles entonces, pero la cita sin duda es este viernes 10 a las 4 de la tarde en la sede Mariano Moreno, 1083. Levanta las manos, sacude el cuerpo, deja guiarte por el movimiento lento del universo, que a tu destino le llega. Levanta las manos, sacude el cuerpo, deja guiarte por el movimiento lento. Eso, eso, eso. Vamos levantando las manos ahí, haciendo fila para el trencito, porque se viene la fiesta itinerante. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de la fecha autogestiva de la rueda itinerante. Atención, con temas viejos, pero con temas nuevos también, para meter cumbia y baile ahí desde las 10 de la noche. De la mano también de DJ Prohibida, podés disfrutar, además de tomarte una buena cervecita artesanal ahí de Mucur y otros tragos. Así que desde las 10 de la noche este viernes, fiesta itinerante. El lugar del evento lo van a estar informando por privado, la capacidad es limitada, así que te conviene ir reservando tu entrada. Y te digo cómo: comunicándote al 2944 319293, 2944 319293, o te comunicás ahí con tu ruedere amigue, seguro tenés algún contacto, algún conocido de todos los que integran ahí esa gran rueda itinerante. Bueno, alguien tenés que tener ahí de contacto, le consultás y vas reservando entonces tu lugar para el viernes. El bono contribución anticipado es de un valor de 2.000 pesos, o el mismo día en puerta a 2.500. Nos esperan ahí para gozar una noche de música, amigues y baile, así que no te pierdas de esta fiesta itinerante el viernes a las 10 de la noche. Y con este flow ahí de fondo, Chancha Vía Circuito acompañándonos para meternos en sintonía con Mapuñuque, Festival de Arte y Conciencia Ambiental. Ya habíamos preanunciado que algo de esto se venía, porque estuvo también la convocatoria fotográfica previa, pero ya llega finalmente este fin de semana entonces, este Festival de Arte y Conciencia Ambiental Mapuñuque, donde va a haber, además de un enriquecedor espacio de encuentro, de intercambio de saberes, música en vivo, poesía, fotografía, cine, circo, fanzine, teatro, xilografía, bueno, feria de artesanos, feria de editoriales independientes, van a estar los compañeros ahí de Cordillera Rebelde también, punto saludable, conversatorios, talleres, así que tremenda fecha ahí. ¿Qué días? Sábado y domingo. Van a ser los dos días a pleno festival, porque miren todas las propuestas que hay en este Festival de Arte y Conciencia Ambiental, que se va a suceder, ¿dónde? En el Salón de la Casa Bicentenario, en Gines Ponte 390. Esto va a ser a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, así que es tremendo evento de dos días así de corrido a full con todas estas propuestas. La entrada es libre y gratuita para todas las edades. Esto se sucede en Junín de los Andes, decíamos ahí en el Salón Casa del Bicentenario. Organizan Chonflex Films Cooperativa, la FMH Comunitaria, que le mandamos ahí un abrazo a los compañeros, y la UTT Neuquén, con apoyo también del programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación, y varios y varias más de la comunidad que van ahí sumándose. Así que no se pierdan este tremendazo festival entonces de arte y conciencia ambiental, que se sucede sábado y domingo en Junín de los Andes desde las 2 de la tarde, con entrada libre y gratuita y con un montón de propuestas hermosas para encontrarnos y gozar. Como si fuera poco, Tenemos también para este sábado propuesta de cantautoras en vuelo. Última fecha, cierre del año, después de un año intenso, de muchas fechas compartidas, como dicen aquí las cantautoras. Bueno, quieren cerrarlo cantando con nosotros y acompañándonos ahí en un encuentro. Así que nos proponen este sábado encontrarnos a las 8:30 de la noche en la Biblioteca Popular 4 de Febrero, ahí en el barrio El Arenal. El bono contribución propuesto es de 2.500 pesos, última fecha de este año para las cantautoras en vuelo entonces, después del trajín de este año, después de habernos encontrado también aquí en el Espacio Choyun, ¿no? En varios fines de semana, en varios encuentros, bueno, en este caso todas juntas ahí en la Biblioteca 4 de Febrero en el barrio El Arenal. Las entradas anticipadas las pueden adquirir comunicándose al 2944-284971 2944-284971, o pueden directamente ya ir adquiriendo la entrada transfiriendo a través de Mercado Pago o de transferencia bancaria a lucila.marcico.mp y envían el comprobante ahí al mismo número, al 2944-284971. Se va la última fecha del año entonces de Cantautoras en Vuelo y este sábado las despedimos por el 2023. Que yo no quiero ver a no. Bueno, y por si no había, digamos, ya cantidad ahí de propuestas para el fin de semana, les sumo que también el sábado en Espacio Trama, la compañía Pegadas va a estar estrenando su primer obra de danza teatro llamada Living. Así que se presenta sábado y domingo, o sea, dos fechas, con lo cual pueden ir, un día van para Junín, se van al festival, después a la noche pueden irse al Arenal a ver a las cantautoras en vuelo y el domingo se van a ver Living, por ejemplo, y ahí tienen ya el fin de semana completísimo, lleno de teatro, música y todo ahí para disfrutar, danza en vivo, exquisito fin de semana. Así que sábado y domingo, en este caso, a las 9 de la noche en Espacio Trama, la compañía Pegadas presenta Living, su primer obra de danza teatro. Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir a valor de 2.000 o 2.500 el mismo día de la función. Las pueden adquirir tanto en el Espacio Trama, ahí sobre la calle General Roca 320, como a través de la página web de Espacio Trama también. Ya pueden ir adquiriendo las anticipadas o el mismo día, dos horas antes de la función. Tenemos ahí cargadito entonces el fin de semana con propuestas de todo tipo. Y el domingo, para que no nos quede colgadito ahí el domingo y para que no nos queden tampoco colgaditos los más peques, tenemos ahí propuesta de teatro para niñes en el Centro Cultural Cotesma. Para los más peques este domingo llega Un Monstruo Fallido, una adaptación, podríamos decir, basada en lo que fue la novela de Frankenstein, dirigida en este caso por Claudio Lozano, una obra llena de juegos y entretelones donde las risas y las confusiones ocupan el escenario para disfrutar entonces ahí en familia y con los más peques este domingo a las 6:30 de la tarde. Las entradas están ya disponibles a valor de 2.000 y pueden adquirirlas tanto en la boletería del Centro Cultural Cotesma desde las 4 de la tarde de martes a domingo o el mismo día de la función también unas horas antes. Bueno, Maca, completísima la agenda, no sé cuál de todas las cosas hacer este fin de semana, pero ya los vamos agendando, es ir a Junín, por ahí el sábado, la rueda itinerante, ahí la fiesta itinerante, ¿qué más? Bueno, lo del Espacio Inca también para ponerle también esto que tiene que ver con la vida y obra de Víctor Heredia, bueno, Completísima la agenda, ¿eh? Tenemos para todos los gustos, sí, y colores, como decimos acá, porque hay teatro, hay danza, hay música en vivo, hay cumbión, hay teatro para niñes, hay festival. Así que imagínense que el jueves voy a seguir sumando, exacto, propuestas, con lo cual tenemos para tirar manteca al techo. Por suerte, como siempre, agradecemos también a todos los colectivos, a todas las grupas culturales que hacen posible que todos estos espacios y todas estas propuestas estén hoy en nuestra agenda. Así es. Bueno, nutriremos la agenda para el día jueves. Con esto ya vamos viendo cómo va a venir este fin de semana para ir organizándose y poder, bueno, esto de Junín de los Andes. ¿Cómo está Junín con las ferias? Qué lindo. A pleno. Está lindo también poder movernos un poco, ¿no? Ir de acá para allá, justamente entre Junín y Sanma, compartiendo cultura y compartiéndonos a nosotros mismos también. Bien ahí. Bueno, ¿cómo cerramos este espacio de la agenda cultural, Maca? Bueno, como siempre les traigo tema musical y esta no es la excepción. En este caso traje un temazo para mi gusto de Escape, Intifada. Opa. Tocaron hace poco en el Luna Park y tocaron este tema ahí flameando la bandera palestina, pronunciándose respecto justamente a lo que está sucediendo con la guerra entre Israel y Palestina. Ese mismo tema lo quisieron tocar este mismo año en Múnich, en Alemania, y se lo prohibieron a Escape. Imagínense que no quedaron muy contentos, pero pudieron darse el gusto entonces de tocarlo en el Luna Park hace poco aquí, y me parecía interesante, bueno, poder escuchar entonces este temazo de Escape, que nos abre ahí un poco las antenas, los oídos, y diría también el corazón, ¿por qué no?, en relación a lo que está sucediendo entonces entre Israel y Palestina, esta guerra tremenda, donde, bueno, se están llevando muchos muertos, sobre todo muchas infancias. Así es, Maca, ahí está, temazo, iba a decir, se me cruzaron ahí las cosas, temazo de Escape, y para seguir reflexionando y pensando y visibilizando lo que está pasando por aquellos territorios. Muchas gracias, Maca. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Yo, yo, yo.